Tienes llagas en el alma, tu boca hay atadura. Si te han anudado la garganta y ves que en tu pie solo hay cebadura, canta que tu mal espanta. Y si el corazón no se cura, sonríe al destino, no sigue el camino que te ha preparado la locura. Trasnocha con la armonía y sueña con cuentos de hadas. Que nadie te diga, vida mía, que con una sonrisa no se arregla nada. Disfruta de aquellos momentos que te sirvan para toda la vida. Descubre el talento que llevas por dentro y sé positivo en la vida. Que no te marchite en la infancia, que nunca te imponga un futuro. Elige los amigos que vayan contigo y aléjate de todo lo oscuro. No pises pera de fango, pues la vida está tan llena de vida. Preparan y busca un apaño pa' todo el que quiera y un gato en la nariz. Sin mirar a los ojos, no beses si besas de mentira. Y tú no hagas del amor un desalojo cuando ves que te habla la verdad en la mejilla. Que nunca te vendan un mundo sin antes comprar un camino. Recuerda que detrás del absurdo siempre está el egoísmo, la ambición y su sino. Y escucha, amiga, el río cantando el himno de la alegría. Da gracias a Sol que ha nacido, pues te has merecido vivir otro día. ¡Cántame!